Sé que me busca, porque no hay nadie como yo. Sé que me busca, porque te doy más rock and roll. Sinceramente dime, si no hay nadie como yo. Sé que me busca, porque no hay nadie como yo. Sé que me busca, porque te doy más rock and roll. Sinceramente dime, si no hay nadie como yo. Sinceramente dime, si no hay nadie como yo. Sé que me buscas, porque te doy más rock and roll. Sinceramente dime, si no hay nadie como yo. Muchas gracias.